Así. Desde Arica a Punta Arenas. Te canta Fantasía. Para todas, todas las muchachitas enamoradas. Eso. Tanto dolor. Sí, no pude aguantar ese dolor. Por ti, muchachita enamorada. ¿Eso? Vamos a bailar, vamos a disfrutar contigo. ¿Cómo dice, cómo dice? Amar sin ser amado, prefiero morir antes que sufrir. Triste, enamorada, se quedó para siempre. Olvida, muchachita, el dolor de tu amor. Enamorada, se quedó para siempre. Olvida, muchachita, el dolor de tu amor. Olvida, olvida ese dolor. Sácalo de tu corazón. Sigamos bailando, sigamos gozando. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Rico! Ella se marchó sola y enamorada. Se resignó a perder a su amor. Él la dejó con penas y llanto. No pude aguantar tanto dolor. Triste, enamorada, se quedó para siempre. Olvida, muchachita, el dolor de tu amor.